Guillermo de la Estrella, Cortes de Mangas, parte tercera. Resumen de lo publicado, que ya va siendo bastante. Pues a pesar de la flaqueza de lejanía y del mucho tráfico, Estrella, Chuti y el caballo, por llamarlo de alguna forma, logran coronar el puerto de los leones. ¡Por fin hemos logrado coronar el puerto de los leones! En lo alto se encuentran con Manola, una joven dama morena que hace jaco stop. ¿Por qué no me dais unos azotes a lomos de vuestro caballo? O lo que sea. ¡Hola, hola, hola, Manola! En este punto alucina Lejanía, quien clava la vista en un mar lejano. Y todos alcanzan a nado las puertas de Madriguera de las Altas Cortes, que son, a saber, la Puerta de Toledo, la Puerta de Hierro, la Puerta de Plata y la del Sol. Venga, ya está. ¿Qué más quieres que diga? Corto y cierro. ¡Hala, chicos! ¡Al tajo! ¡Venga! ¡Vamos! Vale, macho, cada día nos da menos tiempo para comer el bocata. Una vez más me pillan con estos pelos. Es que no me soporto. Es que no me soporto. ¡Qué demasiado! Experiencias y portento sin igual esperaban a Guillermo Estrella en las populosas calles de Madriguera de las Altas Cortes. ¡Mira por donde vete! ¿Pero qué dicen estos bastardos? ¡Malandrines! ¡Por Dios! ¿No ven que estoy acompañado por una dama? ¡Par diez! Esta villa está repleta de malandrines y deslenguados. ¡Chuti! No te separes de nosotros, que te me vas a extraviar. Un torbellino de cascos y músculos sudorosos invadía las vías de Madriguera. Todos corrían de acá para allá en medio de un espeso polvo y grande vocerío. Guillermo de la Estrella estuvo a punto de ser arrollado por una carreta que descendía por una tortuosa cuesta. Tan apurado estaba el caballero que Manola tuvo la elegancia de cederle el sitio en el caballo y, ya a pie, tomar las riendas de la comitiva. No os preocupéis, maese Estrella. Si esto es un anuncio. Ya veréis cuando llegue la hora punta. Ni hora punta ni nada. Considero oportuno que ambos desmontemos y atemos el caballo a un lado de la calle. Tendremos menos problemas si proseguimos a pie. Llegar a pie hasta las Cortes no mermará nuestra hidalguía, pues tenemos motivos bien justificados. Mira, hermoso. Atar el caballo. Si resulta difícil cabalgar por estos empedrados, parar es privilegio de príncipes. ¿No veis? A no ser que queráis pagar por dejar quieto vuestro caballo. ¿Cómo? ¡Infamia! ¿Quieres decir, Manola, que hay que pagar en esta villa por estarse quieto? Vos no, pero el caballo sí. Ah, bueno, si es él quien debe pagar ya es otra cosa. Pero... La ansiedad del caballero iba aumentando por momentos. Aquellas calles embadurnadas de gentes no le ofrecían más confianza que los corredores subterráneos de la Cueva Negra o los torreones horripilantes de la Torre Ulularia. Continuamente se sentía observado por ojos desconocidos, empujado por codos hostiles. El caballero de la estrella recelaba de lo que se movía y aún de lo que se estaba quieto. Sí, también de lo que se estaba quieto, porque había seres que estaban completamente inmóviles, como prisioneros, atrapados en un movimiento inacabado, en cárceles planas y de papel. Y a pesar de su parálisis y de su falta total de grosor y relieve, todos aquellos seres aparentaban estar poseídos de una dicha singular: cabezas sonrientes, bustos impecablemente redondos, ropas ligeras. A fe mía que estas gentes, tan altas y bien formadas y tan felices, no son otros que gigantes descendientes del infame Gargantúa, restos mitológicos de una raza superior que se han quedado petrificados ante la debilidad de nuestros humanos músculos. Que no, que son anuncios. Gigantes. Bueno, ya estamos. Que no son gigantes, que son anuncios. Por mil hadas que me gustaría formar parte de esta raza de hombres altivos y bien rasurados. Ah. Y conocer madonas tan rubias, tan gallardas, tan... tan... Si encontrase el manantial de la noche y me diese con él una buena loción en la mejilla. Quizá entonces me llamaran Guillermo de la Estrella, el Macho. Resulte que el manantial de la noche está embutido en esos frascos de extraño zumo, refrescante elixir. ¿Es eso lo que bebe esta raza de hermosos donceles estáticos? Si es así, Chuti, te daré de beber de ellos para que te conviertas en un hidalgo mastín, orgullo mío y temor de osos y jabalíes. Y a ti, Lejanía, te daré también de esa poción y así presumiré del mejor alanzán de toda la meseta. Ya me veo llegando a Rodrigatos de Obispalia, convertido en héroe, empuñando en la diestra una botella burbujeante y acompañado de Chuti, el temible mastín, y de Lejanía, Lejanía. Chuti. ¿Manola? Pero, ¿dónde se hallan vuesas mercedes? Habían desaparecido. Estrella se había quedado solo en Madriguera de las altas cortes. Inmediatamente, con la sagacidad que nutre al caballero cutre, Guillermo se replegó sobre sí mismo, echando de sus almenas los sueños de grandeza. Habían sido sus compañeros presas de algún rapto, o simplemente se habían perdido. Alguna capa siniestra les había amordazado. Fuera como fuera, dentro de poco tendría que penetrar en los reales salones de las cortes. ¡Ay, mi buen caballero! Primero se enteraría de lo que sus señorías tenían que contarle sobre el precioso manantial, y después buscaría a sus compañeros. Pero ¿cómo encontrar las cortes en aquella infecta ciudad? Infecto laberinto. ¿Cómo encontrar esas en un infecto laberinto? Gentil hombre, caballero, ¿qué me pasa, la gestoria? Me hace el favor, las cortes. Pero es que tú no estás al loro, tú no estás enterado de la movida en Madrid, ¿no? ¿Tú qué haces por la calle Huertas? ¿Tú qué quieres, las cortes? Sí, las cortes. Anda, mi vieja, las cortes, pues mira, tú sigas esto recto, ¿no? Y luego tuerces así que a mano derecha y ahí las tienes, ¿vale? Todo recto y luego ¿te enrolla o no? Sí, creo que la arrolla. Vale, sí, bueno, nos vemos. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, chaval. Entonces bajo la primera a la derecha y me enro... Creo que no lo he comprendido. Está como en otro mundo, ¿no? Sí. Perdón, gentiles. Sí. Caballero, señora. Sí, ¿de qué vas? Busco las cortes. Sí. ¿Las qué? Las cortes. Las cortes de Madriguera, de las altas cortes, claro. Sí. Oye, yo no me he caído por allí todavía. No, la verdad es que allí pasan costo o algo así. Santa espada del patriarca, será imposible encontrar las cortes en esta ciudad. Tendré que preguntar a aquella dama solitaria. Dama y señora, por mi honor, ¿sabéis dónde están las cortes? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdón, qué? Las cortes de Madrid, ¿qué era? Ay, mi madre, pues no me ve pinta de fuera y me va a preguntar a mí dónde están las cortes. Pero a mí me parece, aunque aquí me explica las cosas y bastante al revés desde que llegué, que se va usted por aquí, por la primera calle a la derecha, y después... Ay, espere, es que me dieron malas direcciones desde que llegué, y os que las copié yo mal, no sé. Mire, mejor váyase por la izquierda, ¿sabe? Y le pregunta allí a un guardia y giño, porque es que yo no me entero de mucho tampoco, ¿sabe? Gentiles mercedes, por favor, caballeros, damas, ¿ustedes saben dónde están las cortes de las cortes? Pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está este, tú? Tú a eso, tú a ello. Mira, que te lo pegas ahí, tú estás fumando. Oye, dale al barbas un poco. Dale al barbas, eso, un poco. Si le gusta. No, colega, pilla. ¿Cómo lo vamos a tener el rollo contigo, hombre? Gracias, muy amable, pero las cortes... Tú fuma y las encuentras, tú tranquilo, hombre. Pero una cara de gancha, ¿eh? ¿A qué pone? Está el levan, este, por favor. ¿Le ha gustado? ¿Pero qué, tío? ¿Te ha gustado, verdad? Mucho mejor ahora, ¿eh? Toma tú, ¿eh? Pero, bocadillos, ¿qué es este brebaje? Ya está, tío. Vete guay. Hierba buena, tío. Pasa, hombre. Puro... Bien, disculpadme que insista. Estoy buscando... ¿qué era? Otra calada. Pasa, otra calada le va bien, sí, sí. Otra calada porque si no, este hombre no se entera de nada. Pasa, a ver, que si tú tan tío. Es que me da la tos al pecho. Sí, eso es porque había una batata, pero no te importa. Aquí hay huertos y está esto bien. La sirve igual. Pero si son hierbitas falsas, mi casa, hombre. Sí. Está echando la pava, tío. ¿Qué pasa? ¿Ya no es las cortes? Yo pero ya me fui al veterinario. Sí, que se incline para bonito, porque si no se va a hacer. Sinceramente, no comprendo cómo puede haber tanta hierba, no habiendo huertos alrededor de esta ciudad. Hierba buena, además, cultivada. Ayer fuimos al moro, tío, y tenemos un costo guapo. Que la curraron también. El camello. ¿Y si nos hacemos otro? ¿Quieres llevar algo para las cortes? Entonces aquí aspiran siempre la hierba para encontrar las cortes. Es un ceremonial, entiendo. Esto es como la pipa de la palma más que para los pasados, ¿sabes? ¿Entiendes? Usted se me está moviendo un poco. Venga, hazte el otro que se está moviendo. Sí, no, yo que soy paralelo, ¿sabes? O sea, que me muevo para un lado como para otro, ¿no? Pero no, tú cójate. Venga, tío, calienta la china ya y... Sí, no, si ya está calentada, pásame el mechero. Que a estas horas pasan los monos por aquí, tío, a ver si nos van a colocar. Pero tú, Barbas, ¿quieres otra calabrita o no? Vos, sin duda, debéis ser la princesa de Boli-Boli. Mi madre, ¿qué dices? Pues está la choni, tío. Yo soy la reina de mi casa. Si está la Puri, que ha venido aquí con nosotros. Toma, pásate unas calas. La guarda al barrio, tío. Esos ojos, esa figura, sin duda. Oh, recuerdo aquellas tardes, leyendo. Hasta está en el borde delante, tú, al otro día. Esta es la reina de los usos. Esto que había va de Quijote. Oye, tía. Oye, que vosotros, no me decís estas cosas tan bonitas. Bueno, porque eso está pirado. Pilla unas calas, hombre. Sí, tía, vamos. Que nosotros llegamos, te damos jaña y te abandonamos. Creo que encontraré las cortes. Cabalgando sobre mi Pegaso. O sea que tenemos anfetas también, si quieres. Este hombre que se las encuentre. Pásatelo. Estoy como en una nube. Sin duda, este mozo aguerrido con pinta de comendador de la Orden de Santiago. Perdonad, caballero. ¿Las Cortes? ¿The what? Las Cortes, las... Oh, the Cortes. Oh, the Cortes. Well, what you gotta do, you're here in the Antón Martín, the Plaza Antón Martín. You gotta go down this street now. It's called the Cala León. And you gotta go down to the inn, and then you hang a right on the Cala del Prado. And then you just go down that street about 50 yards, and there you are. There you have it. Las Cortes Españolas. Vámonos, Chuti. Este es un pagano. Guillermo de la Estrella, Cortes de Mangas, capítulo cuarto. Resumen de lo publicado. En los capítulos anteriores, que son el primero, el segundo y el tercero, le han ido ocurriendo cosas al Caballero de la Estrella. Si has estado atento, te habrás enterado. Si no, no desesperes, porque algún día repondremos la historia completa. No pensarás que ahora me voy a poner a contar todo lo que ha acontecido. Además, he quedado. Me voy al circo. La noche ha caído sobre Madriguera de las altas cortes. Las Cortes. ¿Qué son las Cortes? ¿Serán las Cortes un mercadillo de leyes? ¿O quizá una pugna de entelequias? ¿O eran simplemente la justificación de la caduca y mortecina sociedad gremial? ¿No es cierto que las Cortes se dedicaban a taponar con leyes los agujeritos por donde el mundo iba perdiendo el alma? Sea como fuere, espero que vosotros busquéis respuesta a estas preguntas mientras Guillermo Estrella busca el camino de las Cortes. Aquí o buscamos todos o rompemos la baraja. Aquí le tenéis. En pleno semitrance transitorio llega Estrella al castillo fortaleza donde sus eminencias, señorías, debaten el peso específico de sus decisiones sobre la coronilla de los humanos. La luna aparece grisácea en el cielo, desdentada por los incisivos de las almenas. Y solitaria. Guillermo Estrella se paró un momento observando el talante agorero de aquella construcción antigua y pintoresca. Pero Guillermo ya había llegado hasta allí con grande peligro de su vida y no se iba a quedar ahora en puertas. Así que, haciendo acopio de valor y arrojo, se decidió a entrar y... Sí, vos, ¿quién sois? ¿Y a qué venís? ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Pero qué es esto? ¿Acaso os importa lo que yo pueda hacer? ¿Importarme? Ni un celemín, ni un bledo, ni nada de nada. Siempre que os deis la vuelta y desaparezcáis por donde habéis venido. Por cierto, que me suena vuestra traza. ¿Os he visto a vos antes? Lo dudo. ¿Habéis estado alguna vez en la posada de la Potranca Feliz? ¿O quizá en Rodrigatos de Obispalia? ¡Ah, ya lo sé! Decidme, ¿dónde habéis dejado el esquema de caballo que montabais, buen hombre? ¡Pardiez! ¡Qué desdicha si es el que me quería cobrar tributo para dejar el paso franco, malandrín! ¿Quién os envía siempre a cerrarme el paso? ¿No os bastó con una sola vez? Pues... Mira que me gustaría a mí dejar una de las dos ocupaciones, pero... ¡Voto abríos esto! Bueno, ¡es el destino! Bueno, largo de aquí, que la puerta debe estar bien despejada. ¿Cómo? ¡Encima! Dentro de poco van a venir los carros de la manteca y del vino. ¡Fuera! Chungo que no, pero Guillermo Estrella no se daba fácilmente por vencido, y menos en su estado. Si un carro de manteca podía entrar en la fortaleza de las Cortes, él también podría entrar. Faltaría más. Por eso, apenas andados unos pasos y hundido ya en sombras, Guillermo se aupó en la rama de una acacia, gateó amorosamente abrazado al árbol y se sentó a esperar, acurrucado como un gorrión. Sí, sí, como un gorrión. Guillermo de la Estrella entró en la fortaleza de las Cortes, escondido entre la paja de uno de los carros de la comida. Aunque no fue precisamente en el carro de la manteca, no. Ni tampoco en el carro de los vinos, no. Guillermo tuvo la dudosa fortuna de ir a caer y de esconderse en la carreta de los quesos. Cosa que vino a acentuar el pertinaz mareo producido por la aspiración de la hierba carejera. Creo que con lo que alimenta este olor estoy bien servido un lustro entero. La carreta daba tumbos repiqueteando el lomo del pavimento hostil. Bache a bache botaban los quesos a escasos centímetros de las narices de Estrella. El caballero, embutido entre la paja húmeda, la hierba y las hojas de col que envolvían los quesos, soportaba estoicamente los vapores, los efluvios y el tufo en general. ¡Caramba! No comprendo qué misteriosos procesos consiguen sacar de les ovejes y les vaques estos engendros infernales con el olor tan diáfano que aparenta tener la leche. Minutos más tarde, y a la puerta misma de las cocinas, consiguió Estrella abandonar aquella espesa carreta. Unos segundos más y hubiera sido sin duda fatal. Claro que, aunque él consiguió abandonar la carreta, el olor no convino en abandonarle tan fácilmente, siguiéndole a un par de metros de distancia en lo que resta de aventura. Guillermo Estrella corrió agazapado en las sombras del patio de armas. No quiso entrar por las cocinas por no volver a olfatear nada que tuviera que ver con la comida. Es bien sabido que a Guillermo le gustaba el queso solo, con pan y vino en todo caso. Decidió por ello que la mejor forma de penetrar en el edificio central sería a través de las caballerizas. Y allí fue. Corrió, subió escaleras, escaló muros, tosió. Hasta que por fin dio con el corredor principal. Sí. Aquel tenía que ser el corredor principal. Lo sabía, sí, lo sabía porque era el que estaba mejor iluminado y porque tenía más vigilancia que ningún otro, sí. Y porque lo ponía en letras góticas en un cartelillo que rezaba así: corredor principal. Sí, debe ser por aquí. ¡Oh, cielos! ¿Me esconderé? Oye, López, ¿tu mujer te ha puesto queso en el bocata? Sí, lo tengo en la tartera, ¿por qué? Ya, ya, en la tartera. Te apuesto lo que quieras a que lo llevas en el bolsillo, tío. Apestas a quesazo, guarro. ¿Que yo apesto a queso? Imbécil, pero si eres tú que no te lavas. Cerdo. ¿Cerdo? Repite eso si tú eres un hombre como Dios manda. Cerdo. Y además, ¿sabes lo que te digo? Que no aguanto este turno. Mira, tú eres un muerto de hambre. Y además, oye, en este momento te voy a dar con el guantelete, guarro. Que todavía vas a dar con el guantelete. ¿Hueles a queso, cerdo? Que yo todavía me vas a dar. Que ya estoy harto. No, hombre, ¿qué dices? Gracias a su astucia y a su perfume, consiguió Guillermo Estrella burlar la vigilancia hasta llegar al portalón de Cortes. Señores de largas barbas, de largos vestidos, largos caballeros de larga sabiduría, largaban con largueza presas de un frenesí sin límites. Guillermo de la Estrella se colgó de una de las lámparas de la grada lateral y aguantó pacientemente horas y horas esperando que alguno de aquellos sabios rectores dijera algo esclarecedor acerca del manantial de la noche. Y hete aquí un resumen aproximado de lo que en todo este tiempo yo. Señoras y señores diputados, comparezco hoy ante sus señorías para informarle de las decisiones del gobierno ante su en torno a un problema que constituye la máxima preocupación ante su señoría, en torno a un problema que constituye la máxima preocupación ante su señoría, en torno a un problema que constituye la máxima preocupación ante su señoría, en torno a un problema que constituye. Permítanme por ello que en esta sesión informativa comience por una reflexión de carácter coyuntural. Comience por una reflexión en esta sesión de carácter coyuntural. Por una sucinta descripción histórica y a modo de conclusión de explicarles en líneas generales las decisiones adoptadas por el gobierno generales las decisiones de acertadas por el gobierno generales las decisiones de acertadas por el gobierno generales las decisiones de acertadas. En esto, señor presidente, una vez más voy a insistir desde esta tribuna en un tema fundamental. una vez más voy a insistir desde esta tribuna en un tema fundamental. Una vez más voy a insistir desde esta tribuna en un tema fundamental. Una vez más. Esa es una afirmación muy vaga. Muy vaga. Esa es una afirmación muy vaga. Muy vaga. Esa es una afirmación muy vaga. Y digo esto porque todos nos jugamos aquí algo. Afirmación muy vaga. Y digo esto porque todos nos jugamos aquí algo. Afirmación muy vaga. Y digo esto porque todos nos jugamos aquí algo. Hemos recibido, como es natural, con respeto. Digo esto porque todos nos jugamos aquí algo. Hemos recibido, como es natural, la acción del gobierno de su máxima preocupación. Como es natural, la acción del gobierno de su máxima preocupación. Como es natural, la acción del gobierno de su máxima preocupación. Como es natural, la acción del gobierno de su máxima, de su voluntad de actuar de acuerdo con la voluntad manifestada. Intentaba Estrella desentrañar ocultos significados entre estas cataratas de palabras cuando... ¡Ay, qué susto! Cinco dedos de hierro se cerraron sobre su hombro.